Este sábado tuve la oportunidad de dictar la conferencia La Cena del Señor en la Eucaristía, una conferencia en la que desarrollé una lectura comparativa de los relatos de la institución de la Eucaristía en la Última Cena, según los refieren los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, así como Pablo en su primera carta a los Corintios. Esta conferencia fue parte de un taller eucarístico con motivo del año de la Eucaristía que celebramos en la Arquidiócesis de Seattle. Tuvimos una gran participación de personas no solamente de la arquidiócesis, sino también de otras diócesis de Estados Unidos y de varios países. Fue sorpresivo incluso contar con la presencia de una asistente desde Budapest, en Hungría. Y recibimos muchas preguntas que, en razón de tiempo, no fue posible responder. De modo que quiero darles respuesta por este medio, porque, a fin de cuentas, estos temas son interesantes para todos. Y por cierto, si quieres ver el video de la conferencia, búscalo en mi página en Facebook, Mauricio Pérez Semillas para la Vida. Estas son las preguntas que se nos quedaron en el tintero. Vamos a ver qué hacer cuando un sacerdote parte el pan en la Santa Misa antes de tiempo. Este sacerdote parte el pan antes de la elevación y no antes del Cordero de Dios. Bueno, lo que hay que hacer en este caso es comentarlo con el sacerdote y darle una copia de la instrucción Redemption y Sacramentum de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, en concreto de su numeral 55, que dice lo siguiente: en algunos lugares se ha difundido el abuso de que el sacerdote parte la hostia en el momento de la consagración, durante la celebración de la Santa Misa. Este abuso se realiza contra la tradición de la Iglesia. Sea reprobado y corregido con urgencia. Una pregunta más. Entonces, en la Última Cena la Eucaristía se dio por primera vez en la mano. ¿Y en qué momento entonces la Iglesia empezó a dar también la comunión en la mano? Bueno, pues la comunión se dio en la mano de inmediato. Tan pronto los apóstoles comenzaron a celebrar la fracción del pan, haciendo lo que Jesús les había dicho: hagan esto en memoria mía. Ellos continuaron partiendo el pan y distribuyéndolo en la mano de la misma forma que Jesús se los dio a ellos cuando instituyó la Eucaristía en la Última Cena. Hay que recordar que las normas litúrgicas que aparecen en el Misal Romano vigente, que es la tercera edición, indican que donde está permitido, los fieles pueden recibir en la comunión con la mano. ¿Es malo hacer reverencia con una rodilla antes de comulgar? La reverencia con la rodilla es un gesto de adoración que se hace a Dios solamente y se llama genuflexión. Genuflexión significa doblar la rodilla. Debe hacerse con la rodilla derecha y debe tocarse el suelo, no simplemente doblar y quedarse a la mitad en el aire como si se estuviera saludando a la reina de Inglaterra. La genuflexión bien hecha se hace con la rodilla derecha tocando el suelo. Por supuesto, cuando alguien tiene algún impedimento por motivos de salud, o pensemos que, por ejemplo, una mamá o un papá incluso va cargando a un niño que se ha quedado dormido y pasa frente al Santísimo, pues no tiene obligación de hacer una genuflexión como acto de adoración. Simplemente bastará en ese caso con que reverentemente incline la cabeza hacia el sagrario. Eso en cuanto a la genuflexión. Ahora, hacerla antes de comulgar es correcto. Siempre es conveniente hacer una expresión de adoración antes de recibir la Santa Hostia. Es muy común, por ejemplo, inclinar la cabeza o hacer una inclinación profunda antes de recibir la hostia, justo antes de recibirla. Otra forma sería precisamente la genuflexión. Judas no participó en la institución de la Eucaristía, salió antes de la copa de la bendición. Pues cuando vemos el Evangelio según San Lucas, vemos que Judas estuvo presente en la institución de la Eucaristía. Fue hasta después de instituir la Eucaristía en la Última Cena que Jesús anuncia que hay un traidor entre todos ellos. Y eso es muy serio porque, por un lado, nos deja ver cómo la gracia de Dios que recibimos de la Eucaristía actúa en nosotros si nosotros lo permitimos. Si no, podemos rebelarnos a Dios mismo como hizo Judas y actuar en su contra. Para comprender más a Judas, te recomiendo, como siempre, la lectura de mi libro Judas, traidor o instrumento de Dios. Ahí explico esto con mucho detalle. Judas, traidor o instrumento de Dios. Búscalo en Amazon o búscalo a través de nuestro sitio semillasparalavida.org/Judas. La mayoría de los predicadores y sacerdotes hacen hincapié en que la misa es una fiesta y no tanto un sacrificio. Creo que se debe enfatizar más en que la misa es un sacrificio. Podría reflexionar sobre esto. Sí, en efecto, la Santa Misa celebra el sacrificio eucarístico. Sacrificio eucarístico. Lo que celebramos es el memorial del sacrificio de Jesús que se ofrece por nuestra salvación. Es la razón por la que el Papa Francisco, cuando dio en sus catequesis de los miércoles una serie especial dedicada a la Santa Misa, lo explicaba de una manera muy simple. Lo que está permitido hacer en la Santa Misa es lo que estaría permitido hacer en el Calvario ante la cruz de Jesús. El Papa decía, cuando comenzamos la Santa Misa estamos ingresando al Calvario. Así es, de hecho, así es. Entonces cualquier conducta, cualquier actitud, cualquier gesto, cualquier expresión que caben enfrente de la cruz donde está muriendo Jesús, caben en la misa. Cualquier actitud que no quepa enfrente de la cruz donde está muriendo Jesús, no caben en la misa. La misa debe celebrarse con el máximo respeto porque estamos ante Dios. Y estamos ante Dios trino, no solamente Jesús, estamos ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto se vuelve muy manifiesto en el momento de la epiclesis antes de la consagración, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que convierta ese pan y ese vino en el cuerpo y sangre del Hijo. Es la razón por la que incluso en el momento de la epiclesis nos arrodillamos. Por esa razón debemos conducirnos con sumo respeto. Además, entendiendo que estamos celebrando ese sacrificio eucarístico. Un problema es que algunos confunden la palabra celebración con fiesta. Y fiesta, pues es sinónimo de festejo. Entonces, por eso es que hay quienes en vez de celebrar estos sagrados misterios, festejan. Y bueno, eso se traduce en bailes y saltos y gritos, todo en torno al altar y actitudes que realmente no caben en el Calvario frente a la cruz. Yo no puedo concebir que alguien, teniendo a Cristo enfrente de él muriendo en una cruz, se pusiera a bailar alrededor de la cruz, alzando los brazos y moviéndolos de un lado al otro y saltando alrededor. No, sencillamente no. Conducirse de esa forma en la misa es no comprender que la misa celebra el sacrificio eucarístico y es confundir muchas veces celebración con fiesta, donde fiesta es sinónimo de festejo y por eso en vez de celebrar estos sagrados misterios acaban festejando, cosa que no es debida. Una pregunta más. En la misa de domingo he mirado a un ministro darle la comunión a la esposa del Señor que está cantando en la mano. Ella la tiene ahí hasta que su esposo termina de cantar. Hay veces que ella ni comulga. ¿Qué puedes decir de esto? Bueno, pues esto es algo que es muy grave y que se le tiene que reportar de inmediato al sacerdote. Esta es una falla de tres personas. En primer lugar, es una falla de la pareja que se queda la hostia de esta forma para comulgarla hasta después de terminar de cantar. En segundo lugar, es una falla del ministro extraordinario que seguramente se acerca a donde están ellos y que distribuye la comunión de esta forma. Esto se le tiene que reportar de inmediato al sacerdote para que él se encargue de corregir este grave abuso litúrgico. Nuevamente hay que referir al sacerdote y él debe conocerlo, pero por si acaso no, hay que referirlo a la instrucción Redemption y Sacramentum de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. En el numeral 92 dice claramente lo siguiente: póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación, no se distribuye a los fieles la comunión en la mano. Es un error total dejar que las personas se lleven la hostia. Quien recibe la comunión en la mano tiene que consumirla ahí enfrente del ministro, sea el ministro ordinario que es el sacerdote o el diácono, ellos son ministros ordinarios de la comunión, o bien el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Y cuando alguien comulga en la mano y el ministro ve que la persona intenta alejarse, debe detenerla, debe sujetarle, por ejemplo, la manga para asegurarse de que ahí comulgue. Y no se trata de un gesto violento ni nada, simplemente, bueno, se puede extender un brazo indicando que no se puede apartar de ahí hasta que comulgue. Y cuando alguien observa que una persona se lleva la comunión, es su deber, y aquí no es solo el ministro, es cualquiera que esté en la Santa Misa, cuando vea que alguien se lleva la comunión, es su deber ir a asegurarse de que la consuma, y si no, quitársela y llevarla al sacerdote. ¿Y por qué hay que reportar esto al sacerdote? Porque él tiene que velar porque no se comete este tipo de abusos litúrgicos, es su primer deber custodiar la Eucaristía, y por mucho que confíe en el Señor que canta y en su esposa, hay que seguir las disposiciones de la Iglesia, porque la comunión es para consumirse, no es para sujetarse en la mano. Y la señora puede estarla ahí sujetando en la mano, pero la puede tirar por accidente, o quizás mojarla con el sudor de su mano, y no es el propósito, no es el propósito. Entonces el sacerdote tiene que corregir esto, y además tiene que instruir a sus ministros extraordinarios, que de por sí deberían estar bien formados para hacerlo, pero claramente no. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hablar con el sacerdote, recordarle lo que está indicado en la Redemption y Sacramentum, numeral 92, y ya será tarea de él y deber de él corregir este abuso. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.